la capital, es donde circulo y hago mis negocios. No puedo olvidar mis principios y a los que me han ayudado, la escuela del Iván, ese joven sinaloense mencionado, las órdenes da por el general. Allá por los ranchos me han visto en un convoy circulando, también por la Hidalgo traigo plebada que le entra a los chingazos. Conservo un regalo de mis siete, es para mí algo muy preciado, bajada la traigo con tiros de más. Soy enamorado, tengo un gusto por las plebitas de rancho, por las prepasando cuando hay tiempo y lo permite el trabajo. Y es que el tiempo es caro, casi siempre ando pa' arriba y pa' abajo, hay que aprovecharlo y billetes ganar. Y estamos al 360, viejo, pa' que no se confundan, hombre, su compadre el Fabel. ¡Ea! Nos gusta enfiestarnos, un norteño nos toca de vez en cuando, el DJ y los antros, pero la verdad prefiero lo privado, donde quiera que ando, muy a gusto, tranquilito me la paso. Rafita Alvarado, un saludo especial. No tengo retratos, de mis diversiones soy muy conservado. Radios, si hay un dos lo solucionan mis muchachos. Aquí no hay retrasos, me conocen por Nini, me han apodado, confianza me han dado, entrego lealtad. Son pocos los años los que tengo, pero con grandes encargos. Tengo en mis manos la seguridad del señor Archibaldo, igual con el Panu y Alfredito, saben bien que no les fallo. Primero yo caigo antes que el jefe Iván.